mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ser humano aún huele a selva. Viendo la tele y solo yonkis y cerdas. Y peleles a famosos dándole cuerda. Con herbas del puto corazón de mierda. ¿Y por qué coño pregunto? La gente ve la tele en conjunto como algo natural, apunto que estoy mascado de ver mierda por la tele. Así que joderos en el micro es mi único asunto. Punto, ¿lo captas? Tengo más cabreo encima que misterio en las líneas de Nazca. Digo en el micro lo que me plazca. Cuando veo mierda mi mente se atasca. Hay verdades que duelen más con caos. La verdad es que mi móvil siempre está apagado y soy igual de más feliz que tú. Seguro es un problema de actitud. Salgo a la calle, veo rostros sin expresión. Androides en procesión. Herméticos huraños, individuos peleándose entre ellos por la pasta. Por el primer millón, cuánta gente así. A sí mismos jodiéndose, fingiendo felicidad y no cuenta dándose. De que esta no se encuentra la cara tapándose. Demasiado actor callándose. Machetes. Dice, hay que cambiar la pancarta por machetes. Hay que cambiar las pancartas por machetes. Y aún huele a selva. El ser humano aún huele a selva. ¿Cómo? Lucha, defiende tus genes. Sí, es preciso apagar la tele. Vamos. Tú decides si te rindes o vienes. Tú decides si te rindes o vienes. Tú decides si te rindes o vienes. Tú decides si te rindes o vienes. Tú decides si te rindes o vienes. Tú decides si te rindes o si vienes. Si te rindes o si vienes. Si te rindes o si vienes. Mi mamá, mi mamá, mi banque. Dice así, cabrones. Hay que cambiar las pancartas por machetes. Toletes. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos con Proyecto Liquen desde la isla de Fuerteventura con su primer trabajo discográfico. Dan las gracias a Jorge Brito por su labor y dedicación con la grabación y mezcla del disco. Han tardado, pero bueno, aquí tenemos en nuestro poder, en la mano, el disco, el primer disco de Proyecto Liquen desde Fuerteventura, enviado pues por el propio Jorge Brito, que es y a su vez guitarra de Natribu. Bueno, pues pancartas por machetes, el tema que habíamos escuchado. Son 11 los cortes que incluyen este disco. Y quedándonos en Fuerteventura, nos vamos con el Atómico Amanecer de Leche Frita, otra banda también de la isla que presentó hace muy poco este nuevo trabajo discográfico. Desde Fuerteventura, Leche Frita, Atómico Amanecer. Hace algunos años, cuando se realizó el primer Mojo Festival, si no creo recordar mal, si la memoria no me falla, una banda de Fuerteventura llamada Black Cactus tocó en ese festival. Pues bien, el guitarra de esa formación tiene nueva banda, se llama Hyperion, y nos ha enviado Stinking, un tema de lo que espera sea pronto el primer trabajo de esta banda. seguimos recordando, estamos en la isla de Fuerteventura. Luego te digo el nombre porque ahora de cabeza sí que ya no llego hasta ahí. Nos vamos quedando con el sonido de Hyperion y su Stinky. Pasamos de Fuerteventura a la isla de Gran Canaria. En Las Palmas, su capital, tenemos a Animal Caos, una banda que también está sacando lentamente pero progresivamente, sin dar marcha atrás, su disco. Lo hacen a través de su Bandcamp, te lo digo en este momento rápidamente, animalcaos.bandcamp.com. Desde ahí, cada semana aproximadamente, van subiendo uno de los temas que conforman el primer disco también de esta banda de la isla de Gran Canaria. Dos son los ya subidos: Ciudad Juárez, el último que han puesto, y el que vamos a escuchar apunta un cero, Animal Caos. ¡Que todo el mundo se ha vuelto loco! ¡Es que soy el único por aquí que no se caga la regla! ¡Apunta un cero! ¡Punto cero! Continuamos en la isla de Gran Canaria. Strybor nos llegan ahora después de que terminasen su último tour o su primer tour que los hizo rodar por diferentes lugares de España, comenzando en Canarias, no podía ser de otra manera, y precisamente lo hacían desde Lanzarote, en el Canarias Metal Lasau. Desde ahí daban el pistoletazo de salida a su tour, que si me da tiempo, mientras te voy hablando, lo busco en su Facebook, que para eso lo tenemos a mano y lo vamos leyendo. Bueno, pues lo que decía, tour de dos mejor que uno tour, así se llamó este tour realizado por Strayborg, que los llevó pues por diferentes partes de la Ibérica Península. Nos quedamos con uno de los temas de su último disco, tanto en formato físico como bien lo tienen en descarga directa. Strayborg, El Último Eclipse, así se llama el disco, y el tema Enemigos de la Fe. En el cielo gris es momento de invadir bajo la orden de un Dios. Que hay personas con vigor, son esclavos del Señor, miedo sembrando el dolor. Thank you. desde Necromancer Record en la isla de Tenerife, el infatigable David nos enviaba el disco de The Hall, una banda que esperaba que tocase en la isla de Lanzarote, pero que finalmente, pues por diversos motivos, finalmente no pudo ser. Por lo pronto, no se descarta que vengan. De hecho, queremos que vengan a la isla a tocar. Bueno, pues The Hall editaba a través de Necromancer Records su primer disco. Nos hizo llegar una copia y ha ido sonando en diversos momentos o en diversos programas de Mucho Más que Rock and Roll. Y hoy que hemos hecho, digamos, como una especie de discos editados o de música editada en Canarias en estos últimos meses, incluimos a The Hall y su tema, el que cierra el disco, Misanthropic Wave. We'll be right back. Otra de las bandas que estuvo en el Canarias Metal Assault, celebrado en Playa Honda a principios del mes de julio, fue la banda Infector, que también venían pues con su nuevo trabajo discográfico, camisetas, etcétera, etcétera. Bueno, el etcétera me quedo ya como bastante largo. Llegaron con camisas y con CDs, al igual que otras muchas bandas que participaron en ese festival llamado Canarias Metal Assault, y organizado por la Asociación Cultural y Musical, o Musical y Cultural Montaña de Fuego, de aquí de la isla, perdón, de la isla de Lanzarote. Hablamos de Infector, escuchamos No hay marcha atrás. Culpa tengo yo, una vida normal. pues ya era hora de quedarnos por Lanzarote, que nos quedemos con Blacken, el último primer disco oficial después de diversas maquetas y ediciones, de alguna manera llamarlas rudimentarias o caseras. Esto ya es un producto, entrecomillado lo del producto, mucho más serio, con ganas de por fin dar el salto que tuvieron que dar hace muchos años, pero que ahora lo quieren dar. Y como punto de partida, pues ya tenemos el Wing of Rock en Gran Canaria, donde estarán actuando la banda de Lanzarote, Blacken. Bueno, también estuvieron hace muy poquito por el Adrenaline en la isla de Gran Canaria, también muy cerquita de donde se celebra el Wing of Rock. Venga, vámonos a escuchar El Último Abrazo, Blacken. Mes de septiembre. Bueno, antes de eso, vamos a decir que este mes de agosto haremos una pequeña pausa durante todo el mes. Vamos a descansar, nos toca un poquito también descansar en mucho más que rock and roll. Y luego llegamos en septiembre y juntos de la mano, mucho más que rock and roll en radio, a través de Radio Insular de Lanzarote, a su vez también en otros medios como son Radio Pimienta de Tenerife y también Jim Óxido Radio a través de internet, aunque últimamente está tienen los servidores caídos y intentan pues a duras penas los compañeros sacar al menos la emisora en lo que es la señal solamente con música. Desde aquí darle nuestro apoyo y todo el ánimo del mundo para que sigan esas emisiones, aunque sea pues musicales, aunque no haya programas por el momento. Bueno, todo esto viene porque hablamos de que en septiembre nos vamos de la mano, o venimos, nos cogemos de la mano, es mucho más que rock and roll en radio. Y atención, vamos a lanzarlo ayer la noticia, mucho más que rock and roll salta a la televisión a través de Biosfera Televisión, donde haremos por ahora 9 programas, seguramente a lo mejor llegará el 10, no sé, todavía se queda en el aire el número 10. Entrevista y música en directo de grupos de la isla de Lanzarote. Eso es en septiembre, donde comenzamos nuevamente la emisión en radio y apareceremos en televisión. Ahí vete vinándote, así como de cuando en cuando, el Facebook de sancocho.com, que ahí tenés toda la información. Supongo que también pues en el de Biosfera Televisión aparecerá también la correspondiente información. Venga, que nos vamos con uno de los grupos que estarán en ese programa y que hoy suenan en mucho más que rock and roll, con un CD calentito todavía, recién sacado del horno, editado, mezclado por ellos mismos de la forma más hazlo tú mismo, do yourself. Hablamos de Rock Impresentable, Corre, Corre. El mundo te asfixia y no te deja respirar. La vida te queda estrecha y no da más. No puedes centrarte sin rumbo, sin norte. Correr o sentarte, reír o llorar. Corre, corre, para escapar. Corre, corre, no te puede atrapar. Corre, corre, la tienes que burlar. Corre, corre, no te puedes parar. Te encontraste con la cruda realidad. Quiero decirte que no hayas huido ya. Ahora sus garras no te van a soltar. Corre, corre, corre para escapar. www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. ¡Cómo suena! Odio que vienen desde la isla de Tenerife, que nos sirve primero para decir que acaban de sacar su primer disco y segundo que nos viene al dedo para presentar lo que es la nueva edición del Goiman Fest, que el pasado año, pues por diversos motivos, tuvo que suspenderse, pero que vale, el 22 de agosto de este año 2015 vuelve nuevamente a la cancha deportivo del puertito de Güímar con una entrada de 3 euros desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. ¿Quiénes tocan? Pues este año, con la reaparición del festival, con un diseño de cartel de nuestra compañera Yurma Delgado, tenemos a Generación Límite, a Dita Bobet, The Hall, Neomaniac, Blind for Lies, Mandarrias Band, Disomnia, Abu la Muerte y Odio. Odio es la banda que acabamos de escuchar, y nos pasamos ahora con Abu la Muerte, y ya de paso saltamos de este festival de Tenerife a otro después en Gran Canaria. Pero antes nos quedamos con la partida del único disco hasta el momento de Abu la Muerte. Si en el pasado año pensábamos que el Wing of Rock se había puesto el listón muy alto con las bandas que habían actuado ese año, pues esta novena edición, pues yo creo que se han superado y con creces. Vámonos con las bandas, o primero escuchamos uno de los grupos. Venga, vamos a escuchar a Malformaciones Congénitas, Música Combativa, otra de las bandas que también editaba disco este año 2015. Despacho de los empresarios, usurero de la música. Pues la música Vale, pues nos quedamos con el Wing of Rock. Tenemos noveno año, octava edición, 12 de septiembre. Festival solidario a Güimes, Gran Canaria, en la explanada del Parque Urbano de la Playa de Arinaga. Inarrestabili, de Cerdeña, Italia. Quilmara, desde Barcelona. Evil Impulse, desde Ciudad Real. Blacken, desde Lanzarote. Green Comet, desde Madrid. Señor Agente, Tenerife. Leche Frita, Fuerteventura. Malformaciones Congénitas, Gran Canaria. Y Los Hijos de la Gran Puta, Gran Canaria. Falmuter finalmente se caen del cartel y serán sustituidos, si logro ver la última hora por aquí, vale, y serán sustituidos por Nephili, una banda de black metal. Vale, pues lo dicho, nueva edición del Wing of Rock, la octava edición de este noveno año, el 12 de septiembre en Agüimes, Gran Canaria. Cartelazo, si decíamos al principio que era imposible casi superarlo, pues parece que lo han superado y con creces. Nos quedamos con Vampire of Love, de la banda que llega desde Barcelona, Quilmara. In search of pleasure, was swept away. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Vamos terminando mucho más que Rock and Roll. Hemos hablado del festival Güímar Fest, de la vuelta del Güímar Fest nuevamente a la escena musical de las Islas Canarias, también de la nueva edición 2015 del Wing of Rock, a celebrar en la playa de Dalinag, bueno, en Agüimes, en Gran Canarias. Y también hicimos un repaso musical por las nuevas ediciones musicales acaecidas en las Islas Canarias. Y ahora que nos viene, pues el final. Y en el final hemos hecho hacer sonar todas esas bandas que nos han hecho llegar su música a través de las discográficas o a través de las propias bandas. En esta ocasión comenzamos con Ofensivos, una banda que acaban de sacar un nuevo disco con el título de Frikivisión y que, como acabas de escuchar, el cobrador de la SGAE tiene un cierto aroma a Defcon 2. Pero ellos se llaman Ofensivos, editados a través de... Espera que cojo el cartucho donde llegaban los CDs. A través de el Subco Producciones en Avilés, Asturias. Si te quieres poner en contacto con ellos para más información, el Subco con cada kilo producciones @hotmail.com. Otra de las bandas también de esta gente del Subco Producciones es Crudo, Héroes, Esclavos y Traidores. Este también hay que decir que no son nuevos, que estos discos salieron pues en el pasado 2014, alguno de ellos, y el otro creo que también, si no creo recordar mal. Para nosotros son nuevos, yo lo escuché por primera vez hoy, y seguramente ustedes que están ahí al otro lado de la radio, o si lo descargaste a través del podcast, pues igual también es la primera vez que lo escuchaba. Si no es así, pues mejor que mejor. Bocazas, así se llama el tema de Crudo, de su disco Héroes, Esclavos y Traidores. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. La del segundo, la sacaron una jeriquilla y la grabaron en el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. O sea, hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo en una escopeta de caza. ¡Por cobarde! Y luego le rompería todos los huesos y lo dejaba sentado en una silla de ruedas el resto de su vida. ¡Para que vea lo que sufrí! Interpreta magistral el papel en la del Subcoproducciones, pasamos ahora a Maldito Digital, Maldito Record, que nos hace llegar las últimas ediciones, en este caso Doctor Infierno y el último Chiquititero. Vamos a escuchar, o vamos a comenzar escuchando a Doctor Infierno con su tema ¿Quieres el aire? De su disco Doctor Infierno, y luego pasaremos con el último Chiquititero. Runes, así se llama el disco, y el tema que hemos querido escoger para escuchar es mucho más que rock and roll, pues el que casi da título al disco, Ya eres un runner. Bueno, te dejamos con vale, se me va el waifu. Te dejo con Doctor Infierno y con el último Chiquititero. Venga, que lo disfrutes y luego nos vemos o nos oímos o me escuchas, no sé, lo que tú quieras. Venga, hasta dentro de un ratito. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales? ¿Por qué lo está haciendo? Tenía ganas de correr. Ha llegado ya la hora, ha llegado ya el momento y tú, si tú, has salido a la calle a sentirte realizado tú, si tú, necesitas algo más, necesitas ir de compras tú, si tú, necesitas material. Hasta aquí hemos llegado con mucho más que Rock and Roll. Esperamos verte, oírte. Bueno, en este caso, más que verte, oírte, sería esperando que nos escuches mucho más que Rock and Roll en Radio Insular de Lanzarote y que nos veas en esta ocasión en Biosfera Televisión a través de mucho más que Rock and Roll Televisión. Estaremos entrevistando a bandas de las islas, bueno, de las islas, no, de la isla de Lanzarote, 9 bandas en total que pasarán por allí entrevistadas y con sonido en directo, grabado en directo de cada una de las bandas que participarán en esta primera edición de mucho más que Rock and Roll Televisión. Señores, señoras, agosto cerramos puertas hasta septiembre. Los dejamos con el tema El silencio del adiós de Nivaria Rock, un tema que ya hemos escuchado varias veces en mucho más que Rock and Roll, de músicos del colectivo del Rock Canario junto a Helloween, uniéndose en una canción en recuerdos a las víctimas del 11M y que se puede descargar a través de Google Play, iTunes y Spotify. Y creo que también tiene cuenta en Twitter, Nivaria Rock. Y nada más que decirte, descárgalo y con el euro que das, pues colaboras en con las víctimas del 11M. Las ayudas, evidentemente, claro está. Señores y señoras, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos mucho más que Rock and Roll. Se despide hasta, no la próxima semana, sino hasta el próximo mes de septiembre. Sean malos y tengan cuidado con lo que hacen. su historia, que es la mía también. Testigos y víctimas de un triste amanecer. Barbarie sin distinción, gente como tú y yo, que no volverá a ver el sol. Un país estremeció, fuimos todos una voz en un mismo silencio.